María, ¿pusiste la energía solar para el agua caliente? Sí, la he puesto con EcoWall Project. Mire otras empresas, pero EcoWall Project son los más profesionales. Antes se lo pusieron a mi hermana y a Rosa, a la del colegio, y ahorran mucho dinero todos los meses. Dame el teléfono, que yo también lo voy a poner con EcoWall Project. 954-711-408. EcoWall Project. Agua caliente del sol gratis. Con certificado ISO 9001. Garantía de calidad.